Nacho. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. Bien. Quería saber si el promedio de infracciones que han encontrado supera, como nos ocurre a nosotros, lo que ustedes habían pensado. Sí, la verdad que sí, estamos haciendo, intensificamos mucho los controles para que no vendan alcohol a menores, sobre todo a la luz de varios casos que ha habido, incluso de fallecimientos de chicos por excesos. Estamos controlando cada vez más. Hay casos además de infractores que son recurrentes, como el caso este de Roe, donde se tomó una medida histórica, creo que no hay casi ningún antecedente, que se le sacó la habilitación de por vida. O sea, no pueden, por más que corrijan, no pueden vender nunca más. No pueden funcionar más como Maxi Kiosco ahí. Es una medida extrema, pero ante la repetición del incumplimiento, Víctor Hugo, yo estuve viendo el kiosquito, es un kiosquito chiquito, tenía casi 5.000 botellas, no sé dónde entraban. La realidad es que el kiosco termina siendo una fachada para vender alcohol, porque había más alcohol que otros productos. Hicimos 25 clausuras en los últimos dos fines de semana, estamos poniendo más inspectores para hacer más controles a partir de ahora, porque la verdad es que hay que terminar con el flagelo este de que le vendan alcohol a menores, que es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo se podría controlar la venta de alcohol a menores por delivery, a domicilio, por internet? Mire, eso es difícil porque... Eso es muy difícil porque... Pero se está dando, ¿sabe, no? Sí, uno no sabe quién está pidiendo del otro lado de internet, con lo cual eso ya es mucho más difícil de controlar, porque el internet no es personificado, puede usted usar la clave de otro, además no se controla la edad. Lo que sí nosotros podemos garantizar es que no se venda en los locales a la calle. Que ya eso sería un paso enorme porque todavía esas infracciones... Bueno, levanta el ánimo, Ministro Rodríguez Larreta, en serio, que levanta el ánimo, que tengan control sobre esto. Todos los padres estamos muy preocupados y angustiados por el tema del alcohol, los muchachos y los lugares que venden alcohol a ellos, los que les facilitan el acceso al alcohol, son nuestros enemigos. No, vamos a ser implacables. Y ya le digo, tomando medidas incluso extremas, como sacarles la habilitación de por vida, como hacemos con este caso... Obviamente, porque acá hubo una repetición de la falta, ¿no? Se lo habían clausurado una vez, violaron la clausura, volvimos a clausurar, volvieron a violar la clausura. En este caso le sacamos la habilitación. Hoy le comentaba a Magdalena que en un lapso de 10 días los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control habían controlado 150 kioscos y maxiquioscos de diversos barrios y 40 estaban en infracción, lo que parece un promedio altísimo. Le agradezco. Es alto. Vale, la verdad que vamos a seguir controlando, así que incluso si nos ayuda a difundirlo viene bien porque la van a pensar dos veces, ¿no? Cada día lo haríamos en la medida en que lleguen noticias. Muchas gracias, ministro. De nada, yo le sigo pasando datos cuando avancemos con estos controles. Gracias a usted. El jefe de gabinete de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y...